los 80. Cada día. es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1984, bueno, vamos a hablar de Phil Collins. Sí, se publicaba la canción Against All Odds, escrita y grabada originalmente por el cantante Collins, y que fue la canción principal de la película del mismo título, que fue lanzada por primera vez en la banda sonora de la misma. Alcanzó el segundo puesto en el ranking británico. Esta es la versión de Mariah Carey, que también es preciosa. Tras su lanzamiento como sencillo en el 84, convirtiéndose en la tercera canción de Collins en alcanzar los 10 primeros puestos. Y llegó al número 1 en el Billboard americano, en donde se mantuvo 3 semanas. Es la primera de las 6 canciones que Phil Collins escribió específicamente para aparecer en una banda sonora de una película. Esta canción, que lo sepas, ganó el premio al Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina en el 85 y se llevó una nominación a los Grammy que al final se llevó Stevie Wonder. Es Against All Odds. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me? Crazy.

con Ricky García. Todas las tardes. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Full of muscle. tarde desde el estudio 5 de Kiss FM para todo el país. Tu show vespertino favorito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Volviendo del trabajo? ¿Yendo al trabajo? ¿Al gimnasio? Estés haciendo lo que estés haciendo, si tienes puesta la radio, seguro, seguro, seguro eres feliz. Bueno, y es el momento de contar con vosotros, porque hoy queremos saber, hoy nos vamos a teletransportar a nuestra infancia, ¿eh? ¿Cuál es ese juego de infancia que aún conservas? Vamos a ir primero al Instagram. Olsh Bowie dice, la rayuela, era mi favorito. Una tiza, una piedra y ya, te lo pasabas en grande. Meris Music dice, mis favoritos eran la comba, bien, el escondite inglés, bien, y el brilé. Yo no sé qué es el brilé. ¿Sabéis lo que es el brilé? Seguramente que vosotros sabéis qué es el brilé, porque yo soy muy limitadito. Oye, Merit, ¿nos puedes contar lo que es el brilé y yo se lo cuento a la audiencia? Sí, perfecto. Buenas tardes, gente. Hola. Yo soy Juan, desde Sevilla. Hola, Juan. Mirad, yo recordaré siempre aquellos partidos de fútbol que jugábamos con una pelota teóricamente reglamento, 40 contra 40, y que acababan 100 a 1. Pero hay una cosa que me gustaba especialmente de niño, y era jugar a rescate a lo bruto. Era un juego típico de pillar en el cual tenías que defenderte de que no te pillaran y cagábamos a bofetas todos los días en el patio. ¡Hala, pasarlo bien! Gracias. No, Víctor, el bidé no, brilé. Buenas tardes, soy Victoria de Málaga. Pues mira, mi juego favorito era el de la comba y el del elástico. Era un juego magnífico, ¿sí? Te relacionabas con los amiguitos, uh-huh. Se jugaba en la calle, en el parque, ¿sí? Y bueno, pues era un ambiente fenomenal. Yo soy de la opinión de que la juventud de hoy en día, con tanta pantalla, se están volviendo tontos. Lo que se perdían. Yo no cambiaba mi niñez por nada del mundo. Hola, yo soy Miguel de Barcelona. Hola, Miguel. Yo recuerdo de pequeño que jugábamos a las canicas. Eso me encantaba. Jugábamos al conejo de la suerte. Y bueno, jugábamos a mil cosas que no hacía falta absolutamente nada más. Ni cables, ni baterías, ni mandos, ni nada. Ni wifi. ¡Palo! ¡Un palo! Que hoy en día parece impensable. Nos lo pasamos súper bien. Hasta las 8 de las 7 en Canarias, cuéntanos la tuya, 606-712-658. Lo vamos a pasar muy bien, todavía nos queda toda la tarde por delante. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel Enrique García. Despierta un lunes por la mañana deseando que aún fuese domingo. Yo creo que el 99,9% nos sentimos un poco identificados con la letra de esta canción, que, por cierto, ¿sabes quién la compuso? La compuso Prince, bajo el seudónimo de Christopher. Y fue el primer sencillo del segundo álbum en el 86 de Bangles, Manic Monday. Cuarto, las 7 y las 6 en Canarias, en directo, como todas las tardes, en Kiss. Esto es Kiss. Todas las tardes, en Kiss. Bueno, y hoy queremos contar con vosotros para que nos expliquéis cuál es ese juego de infancia que aún conserváis, ¿eh? ¿El parchís? ¿El Trivial Pursuit? ¿El churro media manga mangotero? ¿El Monopoly? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Es nuestro WhatsApp, 606-712-658. En juego con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Spa y Masaje para Dos. ¡Wow! Esto es Play Kiss con Ricky García. I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. Say a prayer.